Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Continuar con el tercer tema de nuestra serie Buscadores de Dios. Este tema se llama Cuando Dios te deja ver. ¿Sí? Vamos a comenzar viendo la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, los versos 22 al 25. Dice la palabra de Dios: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. ¿Por qué te pongo esta primera cita para introducirte a la prédica de hoy? Porque quiero que recordemos dos cosas. Primero, que Dios está interesado en que veas, y que veas bien. No solamente quiere que veas, que notes las cosas, quiere que las puedas ver en detalle. Finalmente Jesús podía haber hecho lo mismo con el ciego, ¿no? Una escupidita. Ah, ¿qué ves? Hombres como árboles. Ah, a nadar, estaba ciego. Es lo más que podemos hacer. Gloria a Dios, ¿no? O sea, conformar, no, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Dice que lo volvió a tocar hasta que esté sano por completo. Primero, él quiere que veas y veas bien. Y segundo, él nunca se da por vencido. Él nunca deja una obra inconclusa. Nunca deja una tarea a medias. Nunca. Tú puedes rendirte, tú puedes retirarte, pero Dios no lo hará. Él no se da por vencido. Y siempre que pienso en este principio, pienso en todas las personas que alguna vez han estado con Jesús, pero que levantaron las manos. Pues Dios no levantó las manos con ellas. Él siempre está interesado en llegar a sus vidas y rescatarlos. Y es lo que hará contigo. ¿Amén? Pero tenemos que entender que todo eso que estamos aprendiendo está dentro de una serie especial. Si bien este principio aplica para cualquier persona de la humanidad, nosotros queremos ver el sentido que tiene para los que estamos buscando a Dios. Y asumo que estás aquí esta tarde porque estás buscando a Dios, porque si no podrías haber estado haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Pero si estás aquí es porque Dios tiene un lugar en tu corazón. Probablemente no el número uno, ojalá el número uno, pero si no tiene el número uno, la idea de esta serie es ayudarte a que lo pongas en primer lugar. Las semanas pasadas hemos aprendido que buscar a Dios es un asunto de necesidad, pero es un compromiso también. Y un compromiso con Dios, no con la gente, no con el grupo, con Dios. Sin embargo, eso se traduce en compromisos adicionales, ¿sí? Cuando yo estoy comprometido con Dios, estoy también comprometido con el pueblo de Dios. Cuando buscamos a Dios, podemos estar seguros que siempre vamos a encontrar mucho más de lo que estamos buscando. Cuando buscamos a Dios genuinamente, además viene la sanidad, además viene la provisión, además viene el perdón, además viene la restauración, todas las demás cosas, cuando estamos buscando a Dios. Entonces, en lugar de acercarnos a Él por una necesidad, acerquémonos a Él por Él, y nuestras necesidades serán igualmente cubiertas. También hemos aprendido la semana pasada que Dios le abre su palabra a sus amigos, ¿sí? Que Dios quiere tener intimidad y abrirle su corazón a los suyos. Y desde el momento en que Él te abrió su palabra, tú puedes entender que Él te está llamando amigo. Cada vez que Dios abre su palabra, cada vez que Él descubre lo que hay en su corazón para ti, es porque Él quiere ser un amigo tuyo. Y eso es un privilegio, y podemos sentirnos bendecidos por eso. Pero no nos abre la palabra para que tengamos conocimiento, nos abre la palabra para que podamos adquirir sus promesas, podamos hacernos de sus promesas, para que sean parte de nuestra vida. Y en el blog, en la semana, como les he dicho, a propósito, no lo pongo todo en la prédica del sábado. Me guardo un puntito para desarrollarlo en la semana en el blog, para que adquieras la buena costumbre de leer. Y en el blog hemos aprendido que puede suceder que alguna vez no entiendas la palabra de Dios. Puede suceder que alguna vez o no la entiendas, o te des por vencido y dejes de leerlo un buen tiempo, y suceda lo mismo con tu oración, y suceda lo mismo con tu vida cristiana. Pero no debes rendirte. El verdadero buscador de Dios se caracteriza porque, aunque haya fallado, vuelve a intentar una vez más. Aunque haya dejado, retoma y sigue adelante. Y nunca es tarde para mantenerte en la brecha. Lo que Dios realmente valora es que tú te mantengas en la brecha, que lo sigas intentando. Muchas veces nos desanimamos porque no logramos cosas. Decimos: Señor, he intentado orar una semana y no lo logré, entonces ya no lo voy a hacer. Pero lo que en realidad valora Dios es todas las veces que lo estás intentando hacer. Que aunque hayas fallado, vuelvas a decir: otra vez lo voy a intentar. Aunque te hayas dormido, al día siguiente otra vez lo vuelvas a intentar. Aunque te hayas aburrido, otra vez lo vuelvas a intentar, hasta que adquieras la verdadera disciplina de un soldado de Cristo. Esa es característica de un buscador de Dios. Ahora, esta semana vamos a aprender la continuación. ¿Qué sucede una vez que Dios te ha abierto la palabra? ¿Se acuerdan que estamos viendo lo que sucede en Lucas 24? Les voy a pedir que me acompañen a ese capítulo. Y vamos a leer dos versículos, el 30 y el 31, en Lucas 24. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, se los dio. Entonces, quiero que prestes atención a esta parte. Dice: les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿De quién está hablando? De los que hemos estado compartiendo estas últimas semanas, de los discípulos de Emaús. Después de que Jesús les predicó todo el camino, cuando estaba sentado con ellos y les repartió el pan, dice que los ojos les fueron abiertos. ¿Sí? Esta expresión quiere decir que cayeron en cuenta de lo que estaba pasando. Mientras estaban en el camino, yo me los imagino a los discípulos de Emaús, ¿no? Así, todo decepcionados, contándole: ¿no te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén? Este hombre poderoso en palabra hizo milagros, y una vez a mí me tocó aquí, y estaban contando, y Jesús los miraba con pena, diciendo: ¿qué incrédulos? Y les dice: son tardos para creer. Y Jesús agarra y les empieza a predicar, ¿no? Les dice: vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24. Y ellos, hermanos, empiezan a decir: ¡qué buen predicador este! Y así, ¡ay, tiene fuego! Y mientras él les iba a predicar, nosotros iban así embelesados, pero no se daban cuenta que estaban caminando con Jesús. Cuando parte el pan, ahí se dan cuenta. Caen en cuenta de con quién estaban. Cuando Dios te abre la palabra, inmediatamente después te abre los ojos. Para que te des cuenta. Para que caigas en cuenta de lo que está sucediendo. Paso número uno: Dios te abre su palabra. Es lo primero. Paso número dos: Dios te abre los ojos. Y pronto descubres lo que para ti era invisible. De repente, lo que no notabas, ahora sí es notorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra te deja ver con su luz todo lo oscuro que había en ti. Lo primero que produce. ¿Se acuerdan de que la semana pasada hablábamos de lo que dicen Hebreos, que la palabra es espada de dos filos, que penetra en lo más profundo de las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Me gusta el tuétanos. Llega hasta el tuétano. Cuando se te abre la palabra, la venda de tus ojos cae. Y de repente te das cuenta que habías estado haciendo bien y que habías estado haciendo mal. Cuando se te abre la palabra, todo se desnuda delante de la palabra y tus ojos caen. Y de repente adquieres noción de lo que está sucediendo. La palabra te deja ver más sobre el propósito de Dios para tu vida también. Cuando Dios te abre su palabra, luego te abre los ojos. Las primeras semanas que hemos iniciado Jasón, veníamos semana tras semana hablando del propósito de Dios para tu vida y del propósito de Dios. Y conforme te íbamos abriendo la palabra aquí en las prédicas, se te iban abriendo los ojos. Y decías: oye, yo no me había dado cuenta que esos eran valores, no me había dado cuenta que esos eran talentos en mí. La palabra se iba abriendo y tus ojos iban develándote lo que Dios tiene para ti. Y esto va a seguir sucediendo todos los días de tu vida. Cada vez que Dios te abra su palabra, también va a empezar a abrirte los ojos para que veas con claridad cuál es el camino ancho y cuál es el camino angosto por el que debes transitar. No es extraño que la gente que no conoce a Dios y que no ha visto su palabra no entienda qué tiene de malo hacer lo malo que están haciendo. Y tú dices, qué increíble, ¿no te ha pasado alguna vez? De repente Dios te abrió los ojos y dijiste, no, para mí esto no funciona. Realmente esto de salir los sábados a mí me cae mal. Y de repente quieres compartirles a tus amigos, ¿sabes qué? No saldremos los sábados y salimos, no farrearemos, hermano. Bien. Y el otro te dice, oye, te estás volviendo un monaguillo, ¿no? Te estás volviendo un tragahostia. A mí me decían, caras, con orgullo. Te estás volviendo un monaguillo. ¿No? Y tú dices, no puedo entender. Terminan tirados, languideciendo en el piso, babeando en un charco, con una fotografía en Facebook que los delata. Y aún así no se dan cuenta que está mal que lo hagan. Y no se dan cuenta. O no les ha pasado. Encima te hacen creer que tú estás mal. No le interesa mucho, ¿no? Si creo que estoy mal, creo que yo me estoy volviendo monaguillo, voy a cambiar un poco. No, hermano, cuando la palabra se te abren los ojos y se te muestra el camino estrecho. Y Jesús dijo que el camino es estrecho, y tenemos que entender que el camino es estrecho. La verdad es que muchas veces tomamos el evangelio a la ligera y pensamos que es ancho y que podemos hacer, como dirían los gringos, whatever we want, lo que queramos. Pero no, Jesús fue claro, y la palabra se te abre para que se te abran los ojos. Recordemos lo que hemos leído en Marcos ahorita. Dios no se va a dar por vencido. Cuando Él está decidido a abrirte los ojos, te va a abrir los ojos, te los va a abrir, te va a confrontar con Él, te va a incomodar con Él. Es parte de ser un buscador de Dios. Porque al estar buscándolo, vas a buscar también su santidad. Y te aseguro que la vas a encontrar. Y su santidad es evidente y nunca tranza con el pecado. Y te mostrará todo lo que hay en ti. Pero la pregunta es, Dios, ¿para qué me quieres abrir los ojos? ¿Realmente para qué? Ya entiendo, sí, para darme cuenta, pero ¿para qué? Vamos a dejar que Él mismo nos responda en Juan 9, 39 al 41. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nos estás diciendo ciegos también a nosotros? Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. La razón por la que Jesús nos abre los ojos es simplemente para que notemos qué es lo que está andando mal en nuestra vida y entonces podamos abandonarlo. Jesús no viene a ti para criticarte. El objetivo de Jesús no es hacerte sentir miserable. El objetivo de Jesús es ayudarte a caminar por un camino mejor. Ayudarte a vivir una vida de excelencia. Ayudarte a vivir una vida con propósito. Lo he escuchado muchas veces y lo voy a repetir toda la vida. Tú no has sido creado por Dios para ser una bala disparada al aire. Tú has sido creado para dar en un blanco. Y Dios necesita mostrarte cómo dar en el blanco. Entonces, cuando te abre la palabra, luego te abre los ojos. Para que comprendas por dónde tienes que caminar. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? A él le sucedió algo similar. La Biblia en Hechos 9, y esto lo pueden leer en casa, que Saulo había conseguido permiso para ir a acribillar cristianos. Tenía unas autorizaciones y unas cartas de acribillamiento firmadas por todos los que querían acribillar cristianos. Entonces él estaba feliz, camino de una ciudad llamada Damasco, que aún existe. Estaba yendo, algunos presumen en su caballo, esto no está en la Biblia, pero probablemente estaba yendo en un caballo, o en un camello, o en un burro, pero en algo debe estar yendo, ¿sí? Estaba yendo feliz, espada en mano, cartitas en el otro lado, listo para matar cristianos. Y de repente una luz tremenda se aparece delante de él. Y Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La luz lo ensegueció. Saulo no podía ver, era una luz tremenda y escuchaba la voz. Dice que los que estaban con él escuchaban la voz pero no veían nada. Entonces Saulo habló y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, soy yo, Jesucristo, a quien tú estás persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Saulo estaba atontado. Imagínate escuchar la voz del Dios viviente y estar viendo esa luz. estaba atontadísimo. La Biblia nos cuenta que cuando todo esto pasó, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Había quedado ciego. Entonces lo llevaron de la mano hasta una ciudad y lo dejaron ahí descansando. Y mientras tanto Dios fue y habló con otro de sus discípulos, con Ananías, y le dijo: quiero que vayas y ores por un muchacho que se llama Saulo. Tienes que orar por él, y es necesario que vayas y le hables de todas las cosas que es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Ananías le dice: no güey, señor. Estoy dispuesto a sacrificarme por el evangelio, pero no tan pronto. Este hombre mata a cristianos. No sé si ya has visto las noticias, pero él estaba ahí cuando la peleaban Esteban. O sea que mi vida estaba en peligro. Jesús le dice: no, porque yo lo he llamado, yo lo he elegido. Él tiene un propósito. Anda y ora por él. Ananías va y le dice: hermano Saulo. Así le habla desde el principio: hermano Saulo, Jesús me pidió que viniera a orar por ti. Y dice que cuando oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos. Eso sí quiero que lo leas en la palabra. Vamos a Hechos 9. Vamos a leer desde el verso 17. Desde el verso 16. Jesús está hablando con Ananías y dice: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y después de poner las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo creía que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos. De hecho, él lo estaba haciendo por amor a Dios y por amor a la ley que le habían enseñado desde muy pequeño, porque él era fariseo. Entonces, si tú hablabas con Saulo y le decías: ¿qué tienes en contra de los cristianos?, él iba a decir: están yendo en contra de la ley de Moisés, pero son buenos, comparten el pan, dan a los pobres, predican, no hacen gran cosa. Sí, pero están yendo en contra de la ley y hay que matarlos. Saulo no podía ver lo que estaba haciendo mal. Tuvo que venir Dios y primero abrirle su palabra, cuando le dijo: ¿por qué me persigues?, para que luego le abra los ojos. Desde que Saulo recobró la vista, nunca más volvió a ser la misma persona. Solo entonces se dio cuenta de su error. Solo entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Recibió la palabra y la palabra le abrió los ojos. De igual manera, muchas veces nosotros creemos que estamos en lo correcto. Y no solamente en cuanto a pecados. Muchas veces creemos que estamos en lo correcto en la manera en que tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Muchas veces creemos que estamos en lo correcto en la manera en que estamos manejando nuestros negocios. Muchas veces creemos que estamos en lo correcto en nuestra manera de relacionarnos con nuestros amigos. Y viene uno y viene otro y nos quiere hacer entrar en razón, pero nosotros simplemente no podemos abrir nuestros ojos. Dios quiere abrirte los ojos. Dios necesita abrirte los ojos para que puedas avanzar. Cuando la Carla y yo nos fuimos de luna de miel, alguna vez les voy a contar esto. Nos fuimos de luna de miel en los Estados Unidos. Estábamos en Miami alquilando el auto y el tipo que nos alquilaba el auto ya nos hizo asustar, ¿no? Llegamos, ya habíamos hecho todo desde aquí. Yo había reservado el auto, según yo ya hasta sabía cuál era el auto. Cuando llegamos allá y necesitaba una reservación, no, usted no tiene nada. Era un cubano, ¿no? Pero no se lo puedo hacer ahora mismo. ¿Quiere un auto con techo o sin techo? No sé, o sea, ¿cuál es la diferencia? Más pintudo. Mira, yo te puedo hacer un upgrade y yo te puedo poner esto y esto sin flat taxes, entonces te lo pongo así y te puedo dar un auto deportivo el año sin techo por $10,237.54 más taxes. ¿Sabes qué? Ni toda mi luna de mierda. Con la cara y nos mirábamos y nos decíamos: no, nosotros queremos un auto básico. ¿Básico? Ok, entonces te pongo el básico. ¿Y no te interesa el modelo? Ok, Te advierto, te estaba agarrando el peor coche. ¿O no me dices? Es el peor coche. Me quería morir. Te sale en total, por todos los días, más tasas y todo, $627.14. Che, ya nos queríamos morir con la carne, ¿no? Porque tampoco era lo que habíamos presupuestado, pero ya, a no salir de ahí, no sabíamos cómo salir. De 10.000 a 600 era una diferencia. Ok. Cuando llegamos al auto, nosotros esperamos una peta medio destartalada, hecha pomada, ¿no? Con la tapa de gasolina abierta, medio medio rajado, oliendo mal por dentro, pero no. Nos encontramos con un Hyundai modelo 2004 del año, nuevito, hermoso. Nosotros decíamos, ¿esto es lo peor? Gracias Dios por habernos dado lo peor. Pero no quería llegar a esto, lo que quería llegar es que nos montamos al auto. Y la Carly me dice, ¿sabes por dónde salí? Sí, yo estaba aquí, manejado varias veces aquí. Además, todo te indica, aquí. Si quieres salir, sal. ¿Quieres quedarte? Y dice, ¿quieres quedarte? La Carly ahí, ¿no quieres que consulte el mapa? Buscáis si hay un mapa, pero tranquila, Miami Beach, aquí. Del aeropuerto, ahí estás. Nos montamos en el auto y empezamos a salir. Y la Carly me dice, ahí dice exit. Pero yo obstinado, no, es por aquí. Ahí dice, mira, además está yendo para aquí. Y la Carly me dice, exit. Y mi amor, I know English. Pero está yendo por ahí, seguí, porque tienes que hacer. A donde fueres, haz lo que vienes. Empiezo a ir a los que están yendo cuando, hermanos, entramos en un playón donde solo había taxis. ¿Ya? Pero ojalá hubieran sido taxis de los que tú puedes tomar para irte. Estaban ahí parqueados, algunos preparándolos. Cuando de repente empiezo a ver una muchedumbre de hombres, solo varones, en mi mente parecían zombies. Se acercaban hacia el auto. Yo la veía a la Carly con el video de Thriller de Michael Jackson. Yo me miraba al espejo para ver si no están saliendo pelos o algo. Yo creí que me estaba metiendo al lugar correcto. Apareció un policía, más bien, gracias a Dios. Apareció un policía que me toca la ventana y me dice, Mister, what are you doing here? Señor, ¿qué está haciendo usted aquí? Yo le digo, I want to get out. Yo quiero salir. Me dice, señor, usted es entrado al lugar donde los taxis hacen el mantenimiento de sus taxis. Le voy a levantar las trancas. Salga por allá y siga las indicaciones en la pista. ¿Por qué les cuento? Cuando lea exit, exit, please. Hermanos, yo creí que me estaba metiendo en el lugar correcto, pero no lo estaba haciendo. Esto ahora es una anécdota y suena chistoso, pero ese rato no fue chistoso, no fue agradable y me costó el silencio de la Carly hasta llegar a Miami. Los que han ido a Miami saben cómo suena el camino. Lo escuché todo el camino. En la vida nos pasa igual. Y muchas veces andamos haciendo lo que creemos que es correcto. Sobre todo cuando nos gusta tener el control de nuestras vidas y nos olvidamos que Él tiene un mejor plan que el nuestro. Y nos atenemos a nuestro plan. Y probablemente no te pase nada tan grave. Finalmente estaba en una playa de taxis y a lo mucho me iban a botar, pero no me iban a hacer nada, espero. Pero puede ser que te estés metiendo en problemas. Puede ser que estés retrasando el propósito de Dios para tu vida. Mira, el propósito de Dios no se cancelará, pero lo puedes retrasar. Puede ser que, como a los judíos, a los israelitas, que en lugar de tomarles un par de meses, un mes a lo mucho, dos meses, llegar desde Egipto a la tierra prometida, por malas decisiones y por no tener abiertos los ojos a la palabra, te tome 40 años alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Por eso es que Dios te abre los ojos. Por eso es que Dios te muestra lo que tienes que hacer. Acabamos de leer que Jesús le dice a Ananías, anda y muéstrale lo que él tiene que padecer por mi nombre. Y cuando muchos leen esto, les agarran un julepe y dicen, o sea, ¿hay que padecer por Cristo? Dígame si Pablo no padeció. Lo azotaron no sé cuántas veces, apedreado hasta casi muerto, naufragó, lo descolgaron de una cesta. le fue grave la vida por causa del nombre de Jesucristo. Probablemente algunos de nosotros la cosa en el propósito de Dios para nuestras vidas no sean más difíciles que para otros. Todos vamos a tener que enfrentar dificultades. Quiero que entiendan esto, hermanos. El cristiano que te ofrece una vida color de rosa al lado de Jesucristo, te está mintiendo. Jesús nunca dijo, venid a mí y eliminaré los problemas. Desaparecerán. Y ustedes vivirán en un lecho de rosas. Su vida será una taza de leche. Todos los días habrán pajaritos en sus ventanas y pipocas reventando cuando ustedes vean a las personas que quieren. No necesitaréis vestido, puesto que mis amigos animales os vestirán. Adiós para los cuentos de hadas. La vida tiene sus dificultades, tiene sus luchas. Y si quieres alcanzar el propósito de Dios para tu vida, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y si te dice esfuerzo es porque costará, y si te dice sé valiente es porque dará miedo. ¿Sí? Pero al final termina diciendo, yo estaré contigo y te entregaré la victoria. ¿Amén? Amén. Tenemos que entender que esto no se trata de sufrimiento o no sufrimiento. Se trata de ser valientes. Se trata de ser osados. Y Pablo lo entendió. Y dice que se quedó con los discípulos. De igual manera, Dios tiene un propósito para ti. Y para que lo veas claramente, primero te va a abrir su palabra, pero luego te abrirá los ojos. Los discípulos vivieron claramente estas dos etapas. La Biblia nos cuenta cómo muchas veces Jesús estaba hablando de algo y ellos no entendían nada de lo que estaba hablando. El ejemplo más claro y el que más risa me causa es el cuando están en la barca y Jesús los mira y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y se miran entre ellos y dicen, debe ser porque no hemos traído pan. Yo no sé de dónde hicieron ese link. Sí, el pan tiene levadura, pero ¿de dónde? O sea, todavía Jesús les hubiera dicho, no compre pan de los fariseos, ¿no? Cuídense de la levadura de los fariseos, y los otros también. Debe ser porque no hay pan. Y Jesús se enoja. Es donde se enoja y les dice, no les estoy hablando de pan. ¿No han visto lo que he multiplicado panes dos veces? No les estoy hablando de pan. Más tarde, el Hijo del Hombre será llevado a Jerusalén y será entregado y será matado por los gentiles, pero al tercer día resucitará. Clarito, pero ellos no entendían. ¿Matado? ¿Gentiles? ¿Jerusalén? No entendían nada. Es más, cuando Jesús murió, tal era su escasez de visión que estaban escondidos, temían por sus vidas, algunos se habían dispersado y los discípulos de Emaús creían que todo había acabado y estaban deprimidos. Sin embargo, 50 días, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, a toditos se les abrieron los ojos. Eso explica cómo 11 personas cobardes, temerosas, timoratas, escondidas, como ratones en agujeros. 50 días más tarde, abrían el paso de una patada y gritaban a los cuatro vientos que Jesús estaba vivo y no tenía miedo de pararse delante de un sanedrín o delante de una muchedumbre a decir, ustedes mataron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te abre los ojos, tu vida adquiere propósito. Cuando Dios te deja ver, tu vida adquiere propósito. Ya sabes a dónde estás yendo. Ya sabes a dónde tienes que caminar. Ya sabes lo que Dios tiene para ti. La idea de Dios es darle propósito a tu vida cuando te abre los ojos. Saulo recuperó la vista cuando cayeron las escamas y a partir de ese momento dejó de ser Saulo de Tarso y se transformó en Pablo, el gran superapóstol Pablo, el autor de mitad del Nuevo Testamento. Cuando abre los ojos, te deja ver tu propósito y le da sentido a tu vida. Dios también te abre tu propósito para que pongas en práctica su palabra. Porque hermanos, todos podemos leer su palabra. Es más, hasta podemos entenderla. Pero de entenderla a practicarla hay un abismo de diferencia. Vamos a ver qué dice Jesús de esto en Mateo 7, 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y quiero hacer énfasis en esto, y las pone en práctica, quiero que digas conmigo, las pone en práctica. Las pone en práctica. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundamentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Dí conmigo, no las pone en práctica. Será semejante un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande, grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús hace mucho énfasis en tener en práctica su palabra. ¿Qué es la roca? Cuando Jesús está hablando de la roca, ¿de qué está hablando? En términos arquitectónicos estaría hablando del cimiento, pero eso lo puede entender cualquier fulano. Él estaba hablando un poco más profundo. Permíteme abrirte la palabra para visitarme los ojos. Lo que Jesús estaba diciendo es: cualquiera de ustedes que escucha mi palabra y la pone en práctica, empieza a edificar su vida sobre mí. Empieza a construir su vida sobre mí. Jesús es la roca. Él es la roca. Él es el fundamento. Cuando tú edificas tu vida sobre cualquier otra cosa que no sea Jesús, estás corriendo el riesgo terrible de que sople el viento y tu vida se venga abajo. Muchos de nosotros edificamos nuestra vida sobre nuestro trabajo, sobre nuestro dinero. Sopla el viento de la crisis económica mundial, tu vida se viene abajo. Muchos de nosotros edificamos nuestra vida sobre una relación, muchas veces sobre nuestra misma pareja. Sopla el viento de las peleas, las discusiones e incluso las separaciones y tu vida se viene abajo. Pero si tú edificas tu vida sobre Jesús, puedes soplar el viento de la crisis, puedes soplar el viento de las discusiones, puedes soplar el viento de la enfermedad, aún de la muerte. Tu vida está cimentada sobre Cristo, no se vendrá abajo. Él te sostendrá. Él es la roca. La Biblia nos dice que la piedra que desecharon los constructores vino a ser piedra fundamental. Eso quiere decir, para que lo entendamos, que lo que los judíos despreciaron en su momento, los israelitas despreciaron en su momento, ha venido a ser la base de lo que Dios quiere hacer en la vida de todos. Él es la roca. La Biblia nos cuenta que mientras los israelitas vagaban por el desierto, cada vez que querían agua, Moisés iba y sacaba agua de la piedra de Horeb. Y yo digo, la piedra de Horeb era una franquicia que estaba así como McDonald's en cada lado, digamos. Queremos agua, pues Moisés tenía que ir a la piedra de Horeb a traer agua. O daban vueltas en un círculo muy pequeño, o la piedra se movía. Jesús es la roca de Horeb. Él es la piedra de Horeb. Esa figura está puesta en la Biblia para que entendamos que para proveer la necesidad de los desobedientes de los israelitas, Dios estuvo a su lado todo el tiempo. Por más desobedientes que eran, la piedra de Horeb estaba al alcance de su mano para que vendieran de él. Él siempre está cerca. Él no te abandona. Y está ahí para que bebas de él. Jesús es nuestra roca eterna. La Biblia lo llama la roca antigua, la roca de años. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y permanecerá siempre. Por eso puedes edificar sobre Él. Porque nada, nada lo confundirá, nada lo desanimará, nada lo quebrantará. Él es la roca eterna, para siempre. Esta casa en la que estamos está un poco inclinada. No sé si lo han notado. No es que nos falta yogur, es que está un poco inclinada. Nuestro único consuelo es que dice que está construida sobre una losa radial. Eso quiere decir que la han construido sobre una construcción de hormigón, sobre un fundamento de hormigón armado. Entonces, si esto se cayera, todos resbalaríamos. ¿Sí? Obviamente puede pasar que algún día una losa radial se quiebre, sí, pero es muy extraño, por eso hacen losa radial. Jesús es como una losa radial bien hecha. Te garantiza que todo lo que está encima de Él no se desmoronará. Él quiere abrirte los ojos para que pongas en práctica su palabra y entonces tu vida no se desmorone. ¿Amén? ¿Qué significa estar sobre la roca? significa que nosotros debemos adaptarnos a Dios y no Dios adaptarse a nosotros. Ese es un principio bíblico de doctrina. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra eterna e inequívoca de Dios, y por ende nosotros nos debemos adaptar a ella y no ella a nosotros. Dios nunca va a suspender ni una sola de sus leyes por nosotros. Nunca va a dejar sin vigencia uno de sus mandatos por nosotros. Señor, por favor, no tengas en cuenta esto que voy a hacer hoy día. Por favor. Y Dios, ya. Pero no le digas a nadie, porque si todos se enteran, todos me van a pedir que tenga misericordia. No, Dios no lo hará. Es más, algunos de nosotros cometemos el error de pecar y pedir que Dios nos cubra, ¿no? Yo me acuerdo, se va a contar algo aquí de lo que no me siento orgulloso. Yo una vez le robé una chamarra a un policía. Chango y maduro, peto y todas esas cosas que pueden decir. Era un policía que peleaba mucho con mi casa, pues tenía ojeriza. Había una época en que en la costanera el semáforo era manejado por un policía, y había uno que nos tenía especial bronca, y yo le tenía especial bronca a él. Entonces, un día decidí vengarme, y mi venganza fue, cuando él se fue a almorzar, yo salí, cogí la chamarra y me entré a mi casa. El plan perfecto. Pero todavía fui, padre, que no le imaginan al Señor, Jesús, ayúdame, Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús me ayudó? Jesús no te cubre cuando estás haciendo algo malo. Imagínense que yo estoy saliendo con otra mujer y que de camino a mi casa estés en el bus, como que la calle no se quede. Vela sus ojos, cae a sueño profundo. Yo lo dije jamás. No sucederá. No creas que Dios alguna vez te cubrirá si estás haciendo algo malo. Él no lo hará. Yo me tengo que adaptar a Él, no Él a mí. Yo tengo que amoldarme a su palabra, no Él a mí. No su palabra a mí. Si soy sensato, practicaré lo que dice su palabra. Y entonces, mi vida estará edificada sobre Él. Porque yo también puedo decir, oye, Señor, edifico mi vida sobre ti. Pero si no empiezo a vivir su palabra, a practicarla, mentira que edifique mi vida sobre Él. Ahora, Jesús hace énfasis en ponerla en práctica, porque Él no quiere que seamos solamente oidores de su palabra. Santiago nos dice en su carta, en 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermano, tú puedes venir todos los sábados a razón, es más, puedes ir a 8 congregaciones si quieres. Por nosotros, bien, entiende. Pero si solo vas, has ocupado tu tiempo, como han visto el club de la pelea. Edward Norton, que no tiene nombre en esa película, se dedicaba a ir a grupos de terapia, ¿no ves? Entonces, enfermos de cáncer de próstata, ¿no? Aunque no tenía cáncer de próstata. Reuniones de alcohólicos anónimos, él estaba, ¿no? En todas las reuniones, de drogadictos anónimos, homosexuales anónimos, todos estaban ahí. ¿Por qué? Porque le había dado adicción a los grupos de terapia, ¿verdad? Pero realmente no era drogadicto, no era homosexual, no era alcohólico y no tenía cáncer de próstata. Solo iba. Y en las terapias que oraba con nosotros, y cuando le tocaba dar testimonio separado, hola, llevo 3 meses sobrio. Ah, bravo, puedes hacer lo mismo. Pero Santiago nos dice, te estás engañando a ti mismo. Si solo oyes la palabra, pero no la pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. Y Jesús te abre los ojos para que pongas en práctica su palabra. Entonces, hay diferencia entre edificar sobre la roca a edificar sobre la arena. Si tú edificas sobre la arena, te arriesgas a que te vaya mal. Mi hermano, mi hermana, voy a ser tácito y concreto en esto. Si tú comienzas algo edificando sobre la arena, ¿esto qué quiere decir? Yendo en contra de un principio bíblico, tarde o temprano aquello que comenzaste terminará y terminará mal. Y no te estoy echando ninguna maldición, te estoy diciendo lo que Jesús dijo. Vendrá el viento, caerá la lluvia y tu casa se vendrá abajo. Si edificas lejos de los principios de Dios, no esperes prosperar. Ahora probablemente alguien me diga, hermano, que me avise antes. Yo ya tengo años de haber edificado mi casita sobre la arena. ¿Tengo esperanza? En Cristo siempre hay esperanza. En Jesús siempre hay solución. Y Él puede ayudarte a transformar tus cimientos endebles en verdaderos cimientos. Te advierto que probablemente algunas partes de la casa tendrán que ser derribadas y remodeladas, pero la garantía es que serás feliz. Decídete hoy por Jesucristo. Finalmente, quiero recordarte lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7 al 10. Este precioso valor es para ustedes, los que creen. La semana pasada aprendimos que Dios le abre su palabra a la gente para que crea en él. Entonces Pedro está diciendo, esto que hemos compartido es para ti que crees. No para los que no creen. Porque para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Me acuerdo que la Carly siempre años atrás me decía algo que escuchó de unos hermanos de Eclesía que me compartieron una verdad que me parece muy relevante. Edifica sobre la roca. Ponte tú sobre la roca, no sea que la roca se ponga sobre ti. No sea que la roca te caiga encima. Jesús quiere que las cosas sean bien hechas. Y a los que rescatan, los rescatan para eso. Y sigue hablando. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La promesa es para los que ven. Tus ojos ya no están velados. Dios te ha abierto su palabra, te ha incluido en el grupo de sus amigos para que creas, y ahora te abre los ojos y te deja entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué? Para que pases de tinieblas a luz. ¿Por qué? Porque cuando pasas de tinieblas a luz, vienes a ser linaje escogido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios te ha elegido a ti por generaciones para bendecirte y por medio tuyo llegar a otras personas y que otras alcancen sus propósitos. Él te abre los ojos, ¿para qué? Para que seas real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Tienes el privilegio de ministrar en la presencia de Dios. No todos pueden orar delante de Dios. No todos pueden tocar una guitarra delante de Dios. No todos pueden administrar diezmos delante de Dios. No todos tienen el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Pedro te está diciendo, tú tienes el privilegio. Te está diciendo, Dios te abre su palabra y te abre los ojos para que te des cuenta que no eres del montón. Eres sacerdote. Dios te eligió, te apartó. De entre las 12 tribus de Israel dijo, esta es mía. Esta no me la toca. Eso quiere decir que de entre todos los habitantes de este planeta, Dios te apartó para sí, con un propósito. Eso te hace una persona especial. Pero también te abre los ojos, dice, para que seas nación santa. Eso quiere decir que para que juntos, como comunidad, alcancemos un propósito comunitario. Santidad significa apartado con un propósito. Eso significa santidad. Puesto a un lado con un propósito, y obviamente con un propósito divino. Como nación, Dios está llamando a que seas parte de un grupo selecto. No me estoy refiriendo a Jasón solamente, sino al grupo de los hijos de Dios, que no solamente podemos transformar nuestro entorno, pero que vamos a disfrutar de la gloria venidera. Te abre los ojos para que entiendas que no eres cualquiera. Eres pueblo adquirido por nosotros, no hemos venido a Él. Él nos ha comprado. No sé, hermano, qué ha visto en ti. Pero hay algo que sé menos. No sé qué ha visto en mí. No puedo entenderlo. Pero sí sé una cosa. Es un privilegio. Él me ha comprado. Tú vas a un supermercado y eliges una bolsa de leche al azar. Él no. Él va y elige una bolsa que se adecue al propósito que Él tiene. Tú vas al supermercado cuando tienes una receta, y si en tu receta dice queso parmesano Arcor, vas a comprar queso parmesano Arcor. Solo algunos que no tienen alma de chef van y dicen parmesano. Parmesano, cualquier queso puede ser parmesano. Es más, chaqueño, total. Queso es queso. Cuando Dios va al supermercado, Él escoge con propósito. Y si Él te llamó con propósito. Y si te escogió con propósito. Él te adquirió. No lo buscaste tú a Él. Él fue y te buscó y pagó el precio por ti y ahora eres suyo, te perteneces. Y eso te hace diferente de las otras personas. No mejor, diferente, privilegiado. ¿Amén? Una vez que Dios te abre los ojos y te pones en práctica su palabra, no más del mundo. Ahora tienes razón de vivir. Ahora tienes un motivo para seguir adelante. De eso se trata, Jasón. Si aún no has encontrado tu motivo, no te desesperes. Así como sucedió con el ciego de Marcos 8, él no se dará por vencido. Él te abrirá los ojos. Terminará por hacer. Si tú me dices, ahorita yo veo medio borroso los árboles, digo, los hombres con pinta de árbol, no es porque todos tengamos el peinado afro. Es porque Dios todavía sigue haciendo la obra en ti. Pero como bien dice Pablo, tomo sus palabras y te digo, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ti la terminará hasta el día de Jesucristo. La terminará. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a orar. Señor, esto es para buscadores. Solo van los que te buscan. Y así hubiera en esta reunión solo una persona, entendería que esa persona te está buscando precisamente para él. Tu palabra nos promete que el que te busca, te encontrará. Que el que te busca incesantemente, te encontrará. Señor, ábrenos tu palabra para que creamos. Ábrenos tu palabra para que por ella nuestros ojos sean abiertos y podamos vivir tu palabra, no solo oírla, no solo memorizarla, no solo conocerla, queremos vivir tu palabra. Díselo tú, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Y si hasta el día de hoy, hermano, no la has estado viviendo, dile, Señor, ayúdame a vivir tu palabra, necesito ayuda para ti. Él sabía que íbamos a necesitar ayuda y por eso nos prometió todo solo ahora. Solos no podemos, pero contigo, Espíritu Santo, podemos. Te doy gracias, mi amado Dios, porque cada persona que está aquí es especial. No es una persona del montón. Cada persona aquí puede sentirse beneficiada porque es amiga tuya y sobre todo porque tú tienes un propósito para sus vidas. Prepáranos en esta semana, porque la semana que viene vamos a aprender qué sucede cuando tú nos abres la mente. Y vamos a comprender cómo podemos alcanzar mayores y mejores cosas para darte honor a ti. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias.